más sonidos desde las diferentes marchas que se dieron en todo el país en el día de ayer. ¿Para dónde nos vamos? Para Córdoba nos vamos. A ver, probemos, ¿eh? Ahí va. Repudiamos la intervención de la Iglesia sobre nuestros cuerpos. Repudiamos la ofensiva de la Iglesia y de los sectores conservadores en toda América Latina contra lo que ellos llaman ideología de género. Banda de complicidad y encubrimiento institucional a los curas pederastas. Vivas y libres nos queremos, ni una menos. Nosotras paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y de explotación sexual. Vivas se las llevaron, vivas las queremos. Banda de complicidad de los gobiernos, la policía y el poder judicial. Cárcel real y efectiva a los proxenetas. Por una búsqueda real de las víctimas de trata, inmediata aparición con vida de Jimena Arias y Yamila Cuello, víctima de trata en Córdoba. Apoyo a toda la familia Cuello ante el nuevo ataque recibido. Vivas y libres nos queremos, ni una menos. Nosotras paramos contra la violencia y los crímenes de odio contra la diversidad y la disidencia sexual. Justicia por Laura Moyano, Estrella Belén Sánchez, Diana Zacayán y todas las víctimas de transfemicidio. Libertad para Ivy de Buenos Aires, que está atacada por lesbiana y está presa por defenderse. Exigimos reparación histórica para mujeres trans y travestis de más de 40 años que fueron víctimas de violencia institucional a lo largo de las últimas décadas. Vivas y libres nos queremos, ni una menos volvemos a gritar. ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! Esto era Córdoba, Fer, y si te parece nos vamos en un toque nada más. ¿Para Catamarca? Dale, nos vamos para Catamarca. Dale, ¿querés? Uh-huh. Sí, sí, sí. Más sonidos desde las diferentes marchas que se dieron ayer, no solo en todo el país, pero nosotros estamos reflejando aquí ahora audios de diferentes provincias. Vamos a escuchar al único colectivo feminista en Catamarca desde arriba del escenario ayer en la marcha. Compartimos otra locución aquí en Plaza 25 de Mayo. La marcha pasada, cuando comenzamos a hablar, decíamos que para terminar con la violencia machista hacía falta terminar urgente con el sistema que la produce. Y ese sistema que la produce es el sistema que ha forjado mujeres amas de casas y hombres amos del mundo. Un sistema que está basado en la acumulación del capital de los hombres, porque ellos tuvieron la posibilidad de salir a trabajar históricamente, mientras las mujeres nos quedamos reinando una escoba y un par de detergentes. Ese sistema que hizo que el hombre sea amo del mundo, es el sistema que puso e impuso las reglas del mercado. Entonces, compañeras y compañeros, hoy marchamos acá porque queremos derribar esas reglas que impuso el machismo y el sistema patriarcal. Y cuando hablamos del sistema patriarcal hablamos de las instituciones, y cuando hablamos de las instituciones no nos podemos olvidar del Estado. Sabemos, entendemos y lo decimos a viva voz, que es el Estado el responsable de hacerse cargo de que esta situación pare. Las mujeres mueren porque son víctimas de todo tipo de violencia. El femicidio está ahora en todos los medios de comunicación, es espectacular y se habla de él. Pero somos víctimas constantemente todas las mujeres de todo tipo de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que está asociado a una iglesia. Porque es la iglesia la que decide por nosotras. La iglesia, los curas, tienen más voz que las mismas mujeres a quien nos afectan las leyes que se promulgan desde el Estado. Y cuando hay leyes, como la Ley de Educación Sexual Integral, promovida en el año 2008, que no se aplica en la provincia de Catamarca, no se aplica porque el señor obispo de la provincia de Catamarca en ese momento, conjuntamente con el ministro de Educación de turno y con el gobernador de turno, porque acá son todos iguales, no dejaron que se aplique una ley que nos ayuda, que nos enseña, que promueve la tolerancia y que promueve otras formas de organización social. horizontales, como de las compañeras del barrio que están sosteniendo esta bandera, que son compañeras que además de ser laburantes y además de ser el sector más hostigado por la violencia machista, son mujeres que tienen que enfrentarse a la violencia de la policía porque el otro día las reprimieron. Son mujeres que tienen que enfrentarse a la violencia de las instituciones, a la violencia de los dueños, porque los dueños siempre son ellos y nunca somos nosotras. Así tenemos entonces compañeras alrededor de todo el mundo, como en el caso de las mujeres de Andalgalá, que tienen que poner su cuerpo diariamente para defender la tierra que a ellas las pertenece. Porque las multinacionales, que también son creación del sistema patriarcal y machista, vienen a quedarse con nuestros cuerpos y con nuestros territorios. Y no somos territorio de nadie, no somos territorio de conquista, somos soberanas, queremos nuestras propias decisiones, reivindicar nuestros derechos y que nos escuchen. La analogía de lo que pasó con los gremios de la CGT, la analogía de lo que pasó con algunos intendentes y legisladores que dieron asueto de hoy, es simple: un marido le pega a la mujer y después la consuela con un ramo de flores. Este gobierno nos pega, nos hostiga y nos quiere conformar con un asueto. ¡No, señores! ¡No! Compañeras, a organizarse, a organizarse. ¿Que la revolución será feminista o no será? Impresionante. Qué poder de oratoria, ¿no? Sí, nos da mucho orgullo la compañera que habla, sí. Que además es muy humilde y no quiere decir quién es. No vamos a decir. No vamos a decir su nombre. Laura García, no. No, no vamos a decir. No vamos a decir que la podemos escuchar los viernes en Enredando las Mañanas quincenalmente. No lo vamos a decir. Nada, y la verdad es que sabemos que además es, vos hablabas hace un ratito de la marcha en Buenos Aires y la marcha en otros lugares del país, uh-huh. y en estos lugares en los que nos perdemos en la multitud y en esos otros lugares donde no nos perdemos en la multitud, claro. Y sabemos que no es lo mismo militar el feminismo en Buenos Aires, uh-huh. que militar el feminismo en algunos otros lugares y que a veces es difícil, así que nada, las rebancamos a las compañeras y les mandamos un abrazo grande. Uh-huh. Bien, bueno, escuchamos entonces allí parte del acto de Córdoba, parte del acto de Catamarca, y con eso damos por cerrado lo que pudimos reflejar en esta mañana del Enredando sobre lo que sucedió ayer, ¿no? Pasamos por Mar del Plata, por Tierra del Fuego, por Santa Fe, por Córdoba y por Catamarca. Obviamente no son todos los lugares donde pasó algo, porque por suerte pasó algo en muchos lugares, y ese algo que pasó fue algo muy fuerte y muy poderoso, que no termina acá claramente, y que tampoco puede quedar sepultado por incidentes o por detenciones, más allá de que podamos darle lugar a eso. A propósito de eso, dos cosas, a propósito de las detenciones de ayer y de lo que sucedió. Dos cosas. La primera es que la información que nosotros tenemos es que ya no quedan detenidos, detenidos y detenidas, no lo digo solo en femenino, porque también hubo un pibe que estuvo detenido. Pero lo que nosotros tenemos como noticia es que ya no hay más personas detenidas. Eso por un lado. Lo otro es que la UFEM y la PROCUBIN aquí en la ciudad de Buenos Aires están recibiendo testimonios de detenciones arbitrarias que se hayan dado en la jornada de ayer. Insisto, esto solo en la ciudad de Buenos Aires, porque es donde, digamos, está la PROCUBIN y la UFEM, que están trabajando en conjunto y recibiendo en Perón 667 o en el teléfono 5143-0803 denuncias sobre detenciones arbitrarias o abusos policiales registrados en la jornada de la tarde y de la noche de ayer. Me parece que es interesante, se abre una puertita del Estado para reflejar esas denuncias y nos parece que habría que aprovecharla, ¿no? A nosotros nos parece que habría que hacerlo eso, ¿no? Recién hablábamos de lo difícil que se hace militar algunos temas en algunos lugares y justamente nos contaban las compañeras de Catamarca que no la están pasando del todo bien. No. Porque hay sectores que están recurriendo obviamente a esta cosa cagona de la amenaza, ¿no? Y que a la compañera ya la han abordado y le han dicho, sé quién sos y la vas a pasar muy mal. Bueno, obviamente son sectores del PJ que siempre son los que manejan la cosa partidaria y la cosa estatal, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y la cosa mafiosa del Estado, ¿no? Sí. En las provincias en las que se han instalado como feudos. Así, aun cuando en algunos casos se pueden allí cambiar con la UCR un ratito, son la pata mafiosa del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguramente estaremos contando esto un poquito más en profundidad y seguramente también las compañeras estarán haciendo lo que hay que hacer en estos casos. Nada, duele, ¿no? Cuando estas cosas vienen también de parte de mujeres. Pero bueno, horrible. Uh-huh. Bueno, nos vamos a la pausa musical con algo de Venezuela. ¿Se acuerdan que la tuvimos en alguna mañana del Enreando hace un par de años de la mano del Gato Fuentes a Amaranta? Uh-huh. Qué complicado que está todo en Venezuela. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cierto que el lucero alumbra con todo su resplandor, y aquí en la oscuridad poco pierde su fulgor. Soy astro grande encendido que alumbra en su desconsuelo, el que no tiene pañuelo también para el desvalido. Porque hay mucho por hacer.